¿Cómo te baila? ¿Está bien, no? ¿El de la parte de discoteca? ¿Acá lo presento? Mira. Donde están las mujeres solteras, la que le... izquierdo, pie derecho, que izquierdo, pie derecho, mano. Tú dices, pie izquierdo, pie derecho, que parte discoteca. Hacerlos bailar uno por uno a ustedes. Dale, dale. Pero antes, le pido el fuerte aplauso para los partes de discoteca, a ver. La uno, se los presento. Poneme base, Facu. Y ahora, el grito bien fuerte para mi amiguito Igor. Quédate ahí, Igor. Ahora, el grito bien fuerte para mi amiguito Bubu. El grito bien fuerte para mi amigo Pochino. Presentar a las mujeres, es el hermano de Cacá, se llama Leito, y el grito de un fuerte de las mujeres. Y viene con sorpresa, los partes hoy vienen con sorpresa. Para la gente que no lo tiene conocido, el nuevo integrante de los partes de discoteca, mi amigo Gaby Coronelio, el fuerte aplauso para él. A ver. Y ahora, pará, el grito de las turnas solteras para mi amigo Lucas. A ver, Lucas. Si vos me ayudás, dice así, mira. Ivo, tírate un paso, you know. Ivo, tírate un paso. Ivo, tírate un paso, tírate un paso. Y el grito de las zurras. A ver, a ver. ¿Qué? Como mueve la colita. ¿Qué? Si no la mueve. Burro. La mueve papadita, la lleva mi amigo Darío, que está ahí. Y ahora dice así. Bubu, tírate un paso, you know. Bubu, tírate un paso. Bubu, tírate un paso, tírate un paso. Y el grito de las turras, a ver, a ver. Como mueve la colita, que, si no la mueve. La tiene papadita, la tiene papadita. Y ahora, dice así. Leito, tírate un paso, you know. Leito, tírate un paso. Leito, tírate un paso. Y el grito de las turras, a ver, a ver. Como mueve la colita, si no la mueve. La tiene papadita, la tiene papadita. Y dice, Pochito, vení despacito, tírate un pasito. Y dice, Pochito, tírate un paso. Pochito, tírate un paso. Pochito, tírate un paso. Paso, tírate un paso. Y el grito de las enamoradas de los partes de discoteca, a ver. Y dice, a ver, a ver. ¿Qué? Como mueve la colita. Dice, si no la mueve. La tiene papadita. La tiene papadita. Agradecemos a la gente de fase 4 por la ropa. Agradezco a mi amigo Andrés, Lucas, a todos los pibes que están ahí, a Miguel, a la Dani, a toda la gente que está presente hoy. A ver el colonial con las palmas arriba y arriba y arriba. Y el grito de las pibas. Se lo voy a... Yo tenía las ganas de hacer esto, porque ellos son todos amigos de mi barrio, se los voy a contar, todos chicos de 16, 17 años. Pero me doy el gusto de presentarle a uno de los pioneros tirándose un paso. Gaby, tírate un paso, you know. Gaby, tírate un paso, tírate un paso. Y ahora dice, a ver, Gabito, como mueve la colita. Si no la mueve, que, la tiene papadita, la tiene papadita. Antes que nada, el fuerte aplauso para mi amigo Facu DJ. ¿Seguimos o nos vamos? ¡Nos vamos! Vale. Vaya, Lucas. A ver, ¿cómo sería? Luquita, tírate un paso. Luquita, tírate un paso. Luquita, tírate un paso. Y ahora dice, a ver, a ver. ¿Qué? ¿Cómo mueve la colita? Sí. Si no la mueve, la tiene papadita, la tiene papadita. ¿Cómo dice? Solo guachituro con los pates de discoteca. Solo guachituro con los pates de discoteca. Solo guachituro con los pates de discoteca. ¿Y dónde está la turra soltera? ¿Dónde está la turra soltera? El fuerte aplauso para los pates de discoteca. Muchachos, muchísimas gracias, Lucas. La verdad, compartir un escenario con ellos es un placer, porque son chicos iguales que nosotros y están haciendo lo mismo que nosotros y poniendo algo nuevo para toda la gente. ¿Lo dejamos que se vayan los partes? Dale, dale, dale, guachiturro. Dale, guachiturro. Y dice, a ver, una más. Los partes no se van. Y con las palmas, las palmas, las palmas, las palmas. Cuando quieran, amigos, el escenario.